niño se llama Pablo, el rey negro Baltasar. El niño nació una noche, la noche de San Fabián. El niño no será rico, será bueno como el pan. Cuida de mi niño negro, te lo pido, San Fabián. La madre la cuna mece y canta una nenia así. Que nada le pase al niño, que todo me pase a mí. La bruja va por el aire montada en su escoba gris. La bruja no quiere a nadie, si no duermes, va a venir. ¡Ay de la bruja flaca que tiene larga nariz! Mira que se han dormido los ositos de aserrín. ¿Por qué no cierras los ojos? ¿Por qué no quieres dormir? ¡Ay, que ya viene, viene la bruja que va a venir! Baña la cuna, la luna, el niño dormido está. Pasó entre nubes la bruja no volverá. El niño se llama Pablo, el rey negro Baltasar. El niño nació una noche, la noche de San Fabián.